Bueno, nos encontramos con uno de los trabajadores despedidos, ¿no? De Crocante, la panadería ya tradicional de San Luis, que nos va a explicar un poquito en qué situación están. Buenas tardes, Cristian. Sí, buenas tardes. Yo soy Ariel, el panadero acá de Crocante. Yo estaba encargado de turno mañana y bueno, seguimos con la misma situación de este hombre que se fue, supuestamente se declaró en quiebra, que es algo imposible porque en lo que va este año, este hombre, el Raúl Luca, se ha comprado, ha hecho cabaña, ha comprado campo, cambió camioneta y anda en el telegrama que nos mandó a nosotros diciendo que había bajado las ventas. Cuando no bajó las ventas, él seguía vendiendo cosas al gobierno, para las elecciones, seguía todo normal. Él, cuando empezó a manejar esta panadería, el padre era el dueño de esta panadería. Él empezó a manejar y ya sabía lo que iba a hacer este hombre, hacer su capital y cerrar la panadería y lo que quiso hacer ahora es llevarse las cosas. Pero bueno, no lo pudo hacer porque nosotros yo y mis compañeros estamos acá cuidando y bueno, ya fue ministro de trabajo, hace todo lo que tenemos que hacer, el sindicato de panaderos nos está apoyando y bueno, ahora lo único que nos queda es esperar alguna respuesta del juez para que no dejen sacar las cosas acá adentro o qué orden van a dar para y pero lo único que nos queda nosotros es esperar acá y estamos en la misma situación de que nos enteremos de que se quieren hacer las cosas. Recordame cómo fue la situación, porque ustedes estaban trabajando y por lo que sé, por lo que cuentan tus compañeros, vino un flete, ¿no? ¿Es así? Sí, A querer llevarse las cosas. nosotros el sábado fue el día de cobro, cobramos normalmente. Hubo dos, tres chicas no les pagó, les dijo que le iba a pagar el martes, mirá que para venir a cobrar acá el martes. Y bueno, está ahí todo normal. Ya nosotros ya olíamos, ¿viste? Pero no, nunca nos dijo, miren chicos, se van a ajustar las cosas, vamos a ver de qué forma nosotros como empleados le podemos haber dado una mano. No, jamás. Él se empezó a esconder, se empezó a antes entraba a las 7, 8 de la mañana. Después ya no entraba más, venía a la 1, estaba un ratito, se escondía. Nunca nos notificó, nunca dijo, hizo reducción de personal, nada. Él de un día para el otro, el sábado nos cobramos normalmente. Antes se abría de lunes a lunes. Este mes empezó a abrir, el otro domingo no abrió. Este domingo, como era domingo y lunes feriado, dijo que tampoco los feriados se abrían, así que agarraba domingo lunes para venir y vaciar la panadería. Pero justamente pasó una compañera y vio y empezó a informar a los compañeros de nosotros. Y bueno, y pasó lo que pasó. Vinimos y se están queriendo ya las cosas. Hablamos con los fleteros. Los fleteros se portaron muy bien, dijeron no, para esas cosas no nos prestamos nosotros y se quedó sin fletero. Y bueno, y ahora estamos esperando acá con los compañeros cuidando las herramientas de trabajo. Nosotros no pedimos que no nos indemnice porque sabemos que este hombre ya, la clase de gente que es. Lo único que pedimos al gobierno, a toda esa gente que nos puede dar una mano para seguir trabajando. Si no sea con las máquinas de ellos, con el local que tienen ellos, bueno, buscar otro localcito que nos den las máquinas para una manera después pagarla a nosotros y seguir trabajando. Es todo esto porque hay muchas mujeres, compañeras, que son madres solteras y es la única entrada que tenían acá con esta panadería. Bueno, ¿qué se sabe de los dueños o el dueño? Porque en su momento parece ser que presentó la quiebra y no es así, no está en quiebra. Incluso conocimos, ¿no?, información de que tiene algunos otros locales o está asociado a algunos otros locales, ¿no? Porque para presentar una quiebra tenés que presentar todo un orden de cuentas para declararla, ¿no? Bueno, la mona es así. Ellos empezaron con la panadería que está en el centro, San Martín. Después, con esa panadería se logró hacer esta panadería que está en la isla de Chacabuco. Con esas dos panaderías se logró GMA, que está hacia arriba, cerca de la terminal. Bueno, ahora que hizo el tipo, esta la cierra. Aquella hace un mes, mirá qué raro, ¿no? Hace un mes cambió de nombre, ahora se llama El Fundador. Pero cambió de nombre, pero no cambió de dueño, porque ahí está la hermana, está el cuñado de él, después GMA, supuestamente ahora no es de él tampoco, pero creo que está el nombre de la madre, de la suegra y de la hermana también. Eso que sabemos que le quedó para él, el de San Martín para la hermana, y bueno, ellos tienen hostería en San Francisco, tienen estancia, campo. Quiebra no se fue, porque si hubiese ido a quiebra, él nos tendría que haber informado a nosotros y darnos una solución. Nosotros le podemos dar una solución a él también, dar una mano. Pero no, el tipo de que dejó de manejar el padre, él ya tenía pensado hacer esto, empezar a manejar, hacer capital como lo hizo, comprarse cabaña, campo, todo eso, quedarse con Jimea, que no está el nombre de él, que la hermana se quede con San Martín y dejarnos todos sin trabajo. Bueno, por lo que ustedes están declarando, entonces están pidiendo poder mantener esta fuente de trabajo. Si no es en este lugar, es en otro. Están esperando la respuesta de relaciones Sí, laborales ya le o mandamos de. una carta al gobernador que pidiéndole de que nos dé un apoyo. Nosotros no queremos que nos regalen nada, solamente que nos den unas máquinas. Es más, si hay que pagarlas, las pagaríamos, porque acá mano de trabajo hay y hay ganas y hay necesidad también de llevar el pan a la casa.